El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación presentan. Emiliano Zapata ama la tierra, siempre leal con su gente, gente leal. Revolucionario a carta cabal, firme a la justicia agraria se aferra. El caudillo del agrarismo. Sus ideales, el plan de Ayala encierra. Rescatar la tierra era elemental. No claudica, su lucha es radical. Valiente el pueblo, resiste en la guerra. ¡Guerra y libertad! Combatió contra Madero y Carranza, que menospreciaban la lucha agraria. Emiliano Zapata Salazar. Evidenciando su burgués perfil. Basada en el libro Biografía de Emiliano Zapata, del doctor Felipe Ávila Espinosa. Finalmente Emiliano busca alianza, cayendo en una traición sanguinaria. El año 19, el 10 de abril. Anenecuilco, Morelos, agosto de 1879. ¡Comadre! Ya te oí, Gabriel. Ya te oí. En apenas me avisaron y que me trepo al caballo. ¿Y se logró? A Dios gracias, se logró. Y Cleofas está bien. ¿Y? Pues ya pásate ahí con tu mujer para que conozcas a tu chamaco, a Emiliano. ¿Emiliano? Sí, pues es lo que le tocó hoy. San Emiliano. Emiliano. Emiliano Zapata Salazar. Esa es su suerte. ¡Pásale ya! Sí, comadre, vamos. Emiliano Zapata Salazar nació en Anenecuilco, municipio de Villa de Ayala, en el estado de Morelos, el 8 de agosto de 1879. Sus padres, Gabriel Zapata y Cleofa Salazar, eran campesinos dedicados al cultivo de la tierra y a la venta de caballos y ganado. No eran ricos, pero tampoco pertenecían a las familias pobres que abundaban en la región. Emiliano fue el noveno de 10 hijos. Pedro, Celso, Eugenio, Loreto, Romana, María de Jesús, María de la Luz, Jovita, Emiliano, Matilde. Desde muy pequeño, Emiliano ayudaba a la familia acarreando leña y alimentando a los animales que comerciaba su padre. Ahí nació su gran afición por los caballos. Era reconocido entre los pueblos por su habilidad como jinete y su arrojo al montar. Desaparecía como relámpago. Volaba en su caballo. Como era tradición entre las comunidades rurales de la época, Emiliano pronto aprendió el uso de las armas. ¡Emiliano! Su tío, don José María Zapata, un viejo combatiente durante la Reforma y el Imperio, lo enseñó cuando iban juntos a cazar venados. Mira, mijo, la escopeta es buena para la cacería, pero también para defenderse. Sí, tío Chema. Emiliano cursó la educación elemental en la pequeña escuela del pueblo. La escuela había sido fundada unos años antes, en 1872, cuando el primer gobernador de Morelos, Francisco Leiva, decretó la enseñanza primaria obligatoria en el estado. Don Emilio Vara fue su primer maestro. Bueno, niños, no todo es catecismo y caligrafía. Ahora vamos a hablar un poco de historia patria. Maestro, platíquenos un poco de la guerra en la que anduvo usted. ¡Ay, la guerra de reforma! Ahí luchábamos por instaurar la Constitución de 1857... Los ideales para lograr un México más justo. Las clases del maestro Vara y las pláticas de su padre infundieron en Emiliano la admiración por la reforma, el patriotismo de sus principales personajes y sus ideales. Cuando Emiliano tenía 16 años, murió su madre, doña Cleofas. Menos de un año después, también perdió a su padre, víctima de una pulmonía. A partir de entonces se hizo responsable de su propia vida, de ayudar a sus hermanas y conservar el pequeño patrimonio familiar que les habían dejado. Como descendientes de los antiguos pobladores de Anenecuilco, la familia Zapata Salazar estaba ligada estrechamente a la historia de la región. El eje de esa historia era la tierra, la eterna disputa contra las haciendas y los gobiernos por sus derechos comunales. Anenecuilco era un antiguo pueblo de origen tlahuica que desde la colonia defendió su territorio una y otra vez en las cortes virreinales. En 1579 se enfrentaron a los herederos de Hernán Cortés que ansiaban expandir el Marquesado del Valle, esa enorme propiedad de 21 villas que el conquistador había recibido por sus servicios a la corona de España. Los de Anenecuilco se ampararon entonces en la disposición de la corona española, que les otorgaba ejidos y un fundo legal de 100 hectáreas. Para que los indios tengan comodidad de aguas, tierras y montes, entradas, salidas y labranzas, y un ejido donde puedan tener sus ganados. Su Majestad Felipe II, Rey de España. Pero con la instalación de las haciendas, todo cambió. Muy poderoso señor Domingo Esteban del Espíritu Santo, gobernador actual. Como llevamos relacionado, hace 8 meses que se promovió este litigio a causa de que don Antonio Abad, arrendatario actual de la hacienda de Mapastlán, nos quitó el uso del agua de la Pantle Grande, con cuyo hecho se nos secaron nuestras hortalizas y quedaron infructíferas todas nuestras siembras. Pedimos y suplicamos se digne mandar que un receptor comisionado pase a certificar los paredones y señales antiguos de nuestro pueblo Anenecuilco, según el mapa de Merced, de su primera fundación antiquísima. No tenemos los pobres indios tierras de pan llevar y útiles para nuestras labores, para de ellas sacar los reales tributos. Al finalizar el siglo XVIII, el despojo de tierras en Morelos había provocado la desaparición de varios pueblos antiguos. Los de Anenecuilco no contaban entonces con el título original y la merced real de su fundación, porque un juez de tierras se los había pedido para restaurarlos sin regresarlos al pueblo. Para sobrevivir a la presión de las haciendas, solicitaron a la corona se les reconociera como un pueblo nuevo y les dotara de otro fundo legal. Muy poderoso señor, digo que mis partes desde la fundación de su pueblo, que es antiquísima, son y han sido dueños de gran porción de tierras que bien nacen el número de 16 caballerías. Pero con motivo de que los hacenderos colindantes se han introducido en ellas y se las han usurpado, se ven los indios en el día reducidos a un cortísimo terreno que sobre no bastarles para sufragar el socorro de sus necesidades. Los títulos se han extraviado a mis partes, y no siéndoles fácil por lo mismo demandar la propiedad de sus tierras, se ven en la precisión de usar del remedio del reintegro y suplican rendidamente se sirva mandar que al pueblo de San Miguel Anenecuilco se le midan las 600 varas de tierra por cada viento que con arreglo a la ordenanza deben dársele. La petición fue aceptada, pero los alegatos jurídicos de los hacendados impidieron su resolución formal. Al iniciar el siglo XIX, los pueblos de Morelos habían perdido una gran parte de sus tierras y aguas comunales. A los campesinos indígenas y mestizos no les quedó más opción que rentar tierras de las haciendas o trabajar para ellas como asalariados. Con la restauración de la República en 1867, los pueblos experimentaron una nueva ofensiva. La ley de desamortización y la ambición de los acaparadores de tierra. Yo no estoy de acuerdo. En 1853, los pobladores de Anenecuilco solicitaron al Archivo General de la Nación una copia de sus títulos de propiedad. Con gran sacrificio juntaron 400 pesos para pagar los servicios de un abogado y los gastos de las 5 personas encomendadas. Señores comisionados, este es el escrito que llevarán a México. Escuchen, por favor, silencio. Los que suscribimos vecinos del pueblo de San Miguel Anenecuilco, ante usía, como más haya lugar en derecho, mediante este escrito pedimos que en uso de la facultad que la ley le concede, se sirva mandar que este Archivo General y Público de la Nación, Lugar donde existen los protocolos del gobierno del antiguo virreinato, se haga una escrupulosa busca de las constancias primordiales relativas a la fundación y tierras de nuestro pueblo. Entonces, las personas comisionadas que se acerquen. Al año siguiente, en 1854, los comisionados regresaron con una caja de hoja de lata que contenía los documentos y el mapa que certificaban la existencia antigua de Anenecuilco y la propiedad legítima sobre sus tierras. El 17 de abril de 1867, el presidente Juárez promulgó la creación del Estado de Morelos. El general Francisco Leyva se presentó a la primera elección para gobernador. ¡Viva el general Leyva! ¡Viva! Era reconocido por apoyar las luchas agrarias de los pueblos durante la Revolución de Ayutla, que derrocó a Santana, y defender la causa republicana durante la Reforma y la intervención francesa. En la elección, Leyva venció a otro general republicano, Porfirio Díaz, que fue invitado como candidato por algunos hacendados azucareros de la región. Durante su mandato, el general Leyva dio cuenta sobre la resistencia de los pueblos para dividir sus tierras comunales en propiedades individuales, como lo establecía la Ley de Desamortización. La fuerza de la inercia es tal vez peor que la rebelión declarada, porque a esta queda al menos el recurso de combatirla. Los pueblos de Morelos no pensaban ni actuaban como propietarios privados individuales. Deseaban y reclamaban sus tierras ancestrales para continuar viviendo como comunidad. El levantamiento armado de Porfirio Díaz contra la reelección del presidente Lerdo de Tejada en 1876... fue interpretado como la posibilidad de un nuevo liderazgo para terminar con los agravios. Los de Anenecuilco escribieron una carta al general Díaz para plantearle los motivos de su lucha por la tierra y expresarle su apoyo. Los que suscribimos reunidos para defender nuestros derechos, confiamos en usted. Y solo esperamos, como usted nos dice, que llegue al poder para que las tierras nos sean devueltas. Y como nos ha prometido, que nos ayudará. Sí, claro. Sí, hemos resuelto todos de común acuerdo. Es preferible que desaparezca la gran riqueza que constituyen los ingenios azucareros. Que luego podrá repararse. A que se siga apoderando de nuestras propiedades hasta hacerlas desaparecer. Sí. ¡Tenemos fe! Y confiamos que algún día la justicia se haga cargo de nuestros problemas. Guardamos con celo los papeles que algún día demostrarán que somos los únicos y verdaderos dueños de esta tierra. Sí, de acuerdo. la confianza en Porfirio Díaz pronto se desvaneció. Con su arribo a la presidencia de la República, se cerraba un capítulo en la historia de México e iniciaba la etapa dorada de las haciendas y la industria cañera en Morelos. En 1887, los de Anenecuilco sufrieron uno de los despojos más violentos de su historia. ¡Destrúyanlo todo! ¡Que no quede nada! ¿Pero qué hacen, por Dios? ¡Son nuestras casas! ¡Estos son terrenos del patrón! Don Manuel Mendoza Cortina, el dueño de Coahuixtla, se apoderó por la fuerza de las pocas tierras fértiles del pueblo, destruyendo al barrio de Olaque. ¡Huertos! ¡Están quemando los huertos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran! Emiliano, de 8 años, su familia y sus vecinos fueron marcados por esa injusticia. Desde niño, Emiliano Zapata conoció los 300 años de historia colectiva de su pueblo. Se fue nutriendo con los relatos heroicos, con los de las injusticias y fracasos. Así, aprendió a reconocer a sus aliados y a sus enemigos de clase, desde los virreyes hasta Porfirio Díaz. ¿Padre? ¿Por qué llora? Porque nos quitan las tierras, Emiliano. ¿Quién? Los amos. ¿Y por qué no peleamos? Porque son poderosos, hijo. Pues cuando yo sea grande, haré que las devuelvan. Esta es una producción de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El caudillo del agrarismo. En este capítulo participaron Sergio Alberto Bustos, Joaquín Chablé, Fernando Gómez, Teresa Lagunes, Natalia Luna, Fernando Manzano, Alfredo Alfonso y Marlene Reyes. Diseño sonoro, Antonio Fernández. Efectos, Cruz Mejía. Musicación, Claudia Guzmán. Asistencia, Estrella Coral. Guión e investigación, Roberto Nájera. Realización y dirección, Edmundo Cepeda.